La gran pregunta como resultado de la problemática del hombre en cualquier época es si la búsqueda de la sabiduría, del placer y del mucho trabajo debajo del sol es el todo del hombre. ¿Cuál es? ¿Dónde está la respuesta? Vámonos a la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. Alabo a Dios por su fidelidad conmigo. Al estar al frente de esta clase, yo quiero también decir como el salmista: he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¡Qué bueno es Jesús! Espero que usted también le esté conociendo mejor en estos últimos días. El que escudriña las Escrituras lo encontrará y lo reconocerá como el Hijo de Dios. Hoy vamos a considerar la pregunta de las edades. Yo creo que todo hombre y toda mujer en alguna etapa de su vida se ha hecho esta pregunta: ¿para qué sirve todo este trabajo? ¿Por qué me esfuerzo tanto y parece ser no encontrar satisfacción? ¿Habrá verdadera satisfacción en la vida? Espero que usted bien recuerde que nuestro tema es el libro de Eclesiastés. En la sesión anterior nos quedamos a mitad de la lección número 9. Aunque algunos alegan que Salomón no escribió el libro, sabemos que hay pruebas muy fuertes de que el sabio Salomón fue el más indicado de haber escrito esta porción de las Escrituras. Su gran pregunta se encuentra en el capítulo 1, verso 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Bien, el capítulo 1 nos dice que Salomón, en su sabiduría, empieza a meditar sobre muchas cosas en la vida. Y una de sus observaciones es la siguiente: es que la tierra es más estable que el hombre. Y él observa que el sol se levanta fielmente todas las mañanas, dice el verso 5. Que el viento gira de continuo, dice el verso 6. Que los ríos van y vuelven al mar, dice el verso 7. Y que todo esto se repite, pero solo el hombre se va para no volver. Después de esto, él empieza a hacer una serie de observaciones en cuanto a su pregunta, lo que llamaremos la problemática de Salomón. En primer lugar, él se pregunta si quizá en la sabiduría del hombre se podrá encontrar el deber del hombre. No es de extrañarse que un hombre como Salomón buscara en el campo de la sabiduría la respuesta al problema que pesa sobre su corazón. Pero en el versículo 18 del primer capítulo muestra su conclusión cuando él dice: en la mucha sabiduría hay molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Por supuesto que está hablando de la sabiduría humana. Apreciable estudiante, déjeme contarle que yo he tenido oportunidad para conversar con gente muy educada. He conversado con doctores, con jueces, con abogados, con filósofos, con escritores y con ingenieros. Y si todos me dijeran la verdad, responderían igual. En la sabiduría humana no se encuentra la satisfacción de la vida y no se encuentra la solución al tema: ¿qué realmente es el deber del hombre? En segundo lugar, Salomón empieza a considerar que quizá en la búsqueda del placer se encuentra la satisfacción en la vida. En el capítulo número 2, Salomón describe su experiencia de buscar la razón de ser en el placer, la satisfacción del materialismo al hacer grandes edificios, el plantar grandes sembríos, el tener riquezas y abundancia de siervos, ganado, plata, oro y hasta mujeres, y de sobrepasar a todos en posesiones, entregándose sin reserva a la indulgencia, sin negarse nada de lo que uno desea, lleva, sin embargo, a que persista la triste conclusión de que en el placer y en el materialismo no se encuentra la solución a la problemática de Salomón. Es decir, no se encuentran en estas cosas la satisfacción y el deber del hombre. Poco por poco, Salomón empieza a reconocer que hay un mismo suceso que le acontece a todos, y este es la muerte. y que las pertinencias de uno vienen a ser de otro después de la tumba. Y así concluye que todo su esfuerzo es vanidad. Llega a la conclusión que los hombres están enmarcados dentro de las leyes inexorables de Dios, que mueren igual que los animales. La conclusión a este punto de su búsqueda es que el hombre debe comer, beber y disfrutar de todo bien que pueda en esta vida, porque Dios no juzgará al injusto sino en el otro mundo. El versículo 13 lo usan muchos que llevan una vida licenciosa y entregada a los placeres, pero siempre debe tomarse en cuenta que este versículo es el razonamiento del hombre debajo del sol, y aún él lo considera como vanidad y correr tras el viento. Las palabras del versículo 13 dicen así: y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. Los versículos 10 y 11, antes del 13, son típicos también de hasta dónde puede llegar el pensamiento humano sin la ayuda de la revelación divina. El Todopoderoso ha dado un trabajo para que cada hombre se ocupe en él. Ha hecho al mundo rodeado de hermosura, como preciosos paisajes, colores y gustos y olores sin número, y ha puesto en el corazón del hombre un anhelo por la eternidad. Sin embargo, el cerebro humano no alcanza a captar por sí mismo si hay satisfacción o no en dicho anhelo. Al llegar al capítulo 4, vemos que Salomón empieza de nuevo a reflexionar sobre el trabajo debajo del sol. En este capítulo, él escribe que a veces existe una relación de opresión que hace que la vida sea amarga y que haya resultado mejor no haber nacido. También escribe que a veces el esforzarse en el trabajo es vanidad y que el hombre solitario no saca provecho y que en ocasión, aunque sea rey como él lo era, si el hombre es viejo y necio, no es apreciado. Bien, después de esto vienen algunas reflexiones de Salomón sobre la oración y los votos. En el capítulo 5 también encontramos meditaciones sobre las riquezas y su uso. Y en el 7 nos da varios proverbios y consejos para aquel que quiera que el día de su muerte sea mejor que el de su nacimiento. En el verso 28 del capítulo 7, el predicador confiesa no haber encontrado todavía la razón de la existencia. Pero en el versículo 29 parece alcanzar en uno de esos arrebatos de raciocinio humano la explicación y llega muy cerca de la verdad revelada, aunque no ha llegado aún. En el capítulo 8 vemos que empieza a detallar los beneficios de la sabiduría y de la justicia. Nuevamente, en los versículos 12 y 13, el predicador se aproxima a la revelación de lo alto. Se puede ver a medida que avanza en sus reflexiones y que se va acercando más y más a la verdad revelada. En el capítulo 8 hasta el 9 también empieza a considerar algunas observaciones sobre la vanidad de la vida. En el capítulo 10 nos da algunos proverbios acerca de la sabiduría y de la insensatez. Y en el 11 encontramos consejos sabios sobre el trabajo productivo. Ya en el versículo 9 tenemos un indicio de lo que será la solución del problema del predicador. Algunos creen que los capítulos 11 y 12 se encuentra la solución y conclusión, pero parece que todavía son parte de su investigación. Cuando llegamos al capítulo 13, encontramos un precioso poema sobre la vejez. En este poema encontramos el consejo de acordarse del Creador en los días de la juventud. Es verdad que algunos no ven en este pasaje sino solo el cuadro de una casa abandonada y en ruinas. Sin embargo, la descripción de la vejez a través de estos símbolos es más completa y adecuada, y aún más si lo vemos dentro del contexto. Por ejemplo, si en la vejez no ha habido conocimiento íntimo de Dios como el Padre Celestial, entonces no habrá complacencia en la vida. todo resultará vacío. Cuando Salomón dice que el sol se obscurezca, habla de que en la vejez ya no se alcanza a ver las cosas lejanas a la distancia. Cuando él dice que las nubes que vuelven tras la lluvia, él está refiriéndose a que a veces se experimenta en la vejez un desánimo, mientras que el joven deja pasar la tempestad y luego recupera la esperanza. Salomón dice que en la vejez las manos que defienden la casa ya están temblorosas. Los hombres se encorvan, las muelas se caen y los ojos se opacan. Las puertas se cierran porque hay pocos negocios, pocas visitas. Cualquier sonido estorba el sueño, que es liviano, y ya no hay gusto ni placer, como en años atrás. Esto nos recuerda que al anciano ya no le gusta subir las escaleras porque no tiene el mismo equilibrio de antes y está más tembloroso. No hay deseos de salir a la calle. En todo esto, apreciable estudiante, encontramos una descripción de cómo puede llegar la muerte. Y son varias las frases que Salomón utiliza en este respecto. Por ejemplo, él dice que la cadena de plata se quiebra. Esto habla de que la columna vertebral puede romperse. Salomón también dice que se rompe el cuenco de oro, y esto se refiere al cráneo. O que el cántaro se quiebra junto a la fuente. Esto se refiere al corazón. Salomón se refiere a la polea en el pozo, que pensamos se refiere a la circulación de la sangre, aunque podrían ser los pulmones. De todas formas, no se pueden precisar más detalles, y si alguno encuentra una mejor interpretación, bueno, está perfectamente bien de hacerlo. Pero su conclusión es esta, que al morir, el cuerpo es sepultado y se descompone, pero el espíritu no. El predicador concluye entonces que todo es vanidad. Vanidad de vanidad, todo es vanidad, dice el verso 8. En el capítulo 12, del 9 al 14, llegamos a la conclusión de Salomón y hace un énfasis de que el propósito del predicador es el de amonestar, especialmente a los jóvenes, y esta encierra la verdad de que no es el mucho estudio lo que trae sabiduría ni el todo del hombre, sino como dice el capítulo 5, verso 7, que tema a Dios y obedezca sus mandamientos, porque al fin y al cabo todos tendremos que rendir cuentas a Dios. Hasta este punto llega la razón humana, es lo que se ve debajo del sol. Pero la sabiduría humana, sin revelación de Dios, las riquezas, los bienes materiales, la fama y el esfuerzo propio sin Dios, es vanidad. Sin embargo, la conciencia y la razón nos dicen que hay un Creador que nos juzgará por nuestras obras, por lo que hayamos hecho con nuestras vidas. Con esto terminamos nuestra consideración del libro de Eclesiastés. Algo en qué pensar, ¿verdad? En la próxima sesión vamos a considerar el gran libro del Cantar de los Cantares. Hasta la próxima. El todo del hombre no está en la sabiduría que se obtiene por medio del estudio, sino en Dios y sus lineamientos. En esta forma cerramos por ahora el libro de Eclesiastés para abrir las páginas del Cantar de los Cantares en la próxima edición de la Academia Cristiana del Aire. Ponemos a su disposición la dirección nuestra: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.